decir muy bien las cosas de esto que me está pasando. No es normal ni es cualquier cosa. ¿Será que estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando. ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando. Sabe querer y olvidar a su manera. Mi corazón es de piedra ni madera.